Estamos en comunicación con el subcomisario Carlos Acuña de la unidad policial del barrio Sati, donde, como adelantábamos hace un rato, anoche ocurrió una tragedia, hubo un incendio, hay al menos entre 6 y 7 víctimas fatales. Nos las va a confirmar el subcomisario con quien estamos en comunicación. ¿Qué tal, Acuña? Buenos días, ¿cómo le da? Un gusto saludarlo. Habla el Lobos aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, una forma de decir, ¿no? Sí, claro, que es una forma de decir. Cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Cómo es esto? ¿Hola? Sí, cuéntenos, para que nos cuentes, ¿cómo fueron los hechos? ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, alrededor de las 3 de la mañana aproximadamente se recibe un llamado, ¿no?, del 911 de emergencia informando sobre un incendio, al cual acude el personal policial de esta dependencia, debido a que es acá en cercanías de la unidad. Claro. Acude al lugar y con personal de bomberos y el servicio de emergencias médicas también, donde se encuentran con este escenario, como bien vos lo dijiste, ¿no?, trágico. Familiares intentando apagar el incendio que se había producido en una morada, y bueno, con este desenlace tan trágico, ¿no?, de 7 personas fallecidas por consumidas por la llama. Uh-huh. ¿Está confirmado que se trata de la madre y 6 niños, puede ser 6 hijos o no? Sí, exactamente, es la madre, 6 chicos menores de edad. Uh-huh. Y bueno, y al intervenir el progenitor de los chicos por el intento de sofocar el incendio, termina quemado, está en estado grave, internado en el nosocomio local. Uh-huh. Y otra persona que también termina con quemaduras superficiales es el hermano de la víctima fatal, sería, quien también al intentar ayudar se quema la parte de la pierna. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué tipo de material es la vivienda, Acuña? La vivienda es de materiales de construcción de ladrillo y cemento. Uh-huh. Está bien establecida, es un monoambiente. Uh-huh. Y bueno, lo que se trata de establecer ahora a través de los peritos del Cuerpo de Bomberos y la Policía Científica del Gabinete Criminalístico es saber las causales del incendio, ¿no? ¿Cómo se produjo? Uh-huh. No hay ninguna hipótesis por ahora, ¿no? Por el momento no. Por el momento no, es todo muy, muy temprano. Y ellos están trabajando sobre las pericias, que son materia de investigación, ¿no?, y dispuesta por la fiscalía de turno. La persona que se encuentra con quemaduras, ¿en qué estado de salud está? El estado es grave, se encuentra en sala de terapia intensiva. Uh-huh. Con los mismos cuidados intensivos por el tema de las heridas que ha sufrido. Y bueno, estamos también a la espera ahí, está trabajando los médicos policiales. Para cualquier información que surja en el transcurso de la mañana, nos van a estar informando. Uh-huh. Está. ¿Ya está el nombre de la familia? ¿Se sabe el apellido de la familia a esta altura? Por el momento son secretos de sumario. Uh-huh. Sí, la identificación, como te acabo de decir, es muy temprano. Pero es una familia conocida del barrio. Sí. Estamos esperando lo que te decía hoy, las pericias, para conocer el resultado del producto del incendio, y también a la espera de las evaluaciones médicas de la persona esa que se encuentra internada, ¿no? Uh-huh. Bueno, subcomisario, gracias por toda la información, ¿eh? Bueno, que tenga buen día. Igualmente, muy amable. Pero...